Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana nos visita la doctora Caterina Noroña. Ella es médica, presta sus servicios en la clínica Pichincha. Y claro, su especialidad, su fuerte, digámoslo así, es trabajar en lo psicosomático. Bienvenida, doctora Noroña, gracias por estar en nuestro espacio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Beatriz, por la oportunidad de poder conversar sobre este tema que es tan interesante y que muchas personas no saben a dónde acudir cuando presentan uno de estos síntomas o enfermedades, ¿no? Hablemos un poquito, ¿qué es lo psicosomático? ¿De qué se trata? Sí, lo psicosomático son todos aquellos síntomas o dolencias que la persona tiene y que son originados por un sentimiento o un estado emocional de la persona. Son aquellas enfermedades que no se curan, pese a que están recibiendo el tratamiento adecuado, pero empeoran o siguen latentes y no terminan de curarse. O son aquellas dolencias también, por ejemplo, cuando una persona tiene dolor de cabeza o mareos o migrañas, acuden al especialista y dicen, bueno, vamos a hacer, un neurólogo haría una tomografía, harían pruebas de colesterol, harían exámenes de oído, a ver si es que el mareo proviene de ahí, pero no encuentran nada. O sea, completamente la persona está normal. Su cuerpo físico no presenta ninguna alteración que se pueda sacar como una conclusión, que ese es el motivo de lo que está sintiendo. En este caso he dicho el dolor de cabeza o el mareo. Entonces ahí es cuando definitivamente se sabe que la persona está con esta sintomatología que es real, pero se debe a un origen emocional. A lo mejor está estresada o está pasando por una situación difícil, familiar o económica o laboral, también en el trabajo sucede muchísimo esto. Pero las personas generalmente no saben a dónde acudir, porque los médicos dicen, mire, toma las cosas con calma, todo va a estar bien y relájese un poco, no se estrese tanto, pero no es suficiente. Ahora, este campo de lo psicosomático tiene que ver con lo psicológico, con lo psiquiátrico, es parte de, háblenos un poquito de eso. Sí, existen diferentes síntomas. Lo psicosomático se refiere más a las dolencias que están en el cuerpo físico, pero sin embargo también las personas pueden presentar síntomas de manera mental. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a sentir que pierden la memoria, ¿sí? O cuando las personas también empiezan a sentir que no pueden dormir y tienen insomnio. Entonces, ya, no son síntomas que están en el cuerpo, en un órgano, pero sí son síntomas que afectan a la esfera mental. O cuando las personas no pueden concentrarse. O sea, eso también ya es un síntoma. No es parte de esta esfera psiquiátrica. Porque realmente para poder hacer un tratamiento de medicina psicosomática, la persona necesita estar en sus cinco sentidos, ¿no? Con una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, lo primero que se tiene que hacer es como estabilizar para que la persona esté lo más coherente o lo más en su yo, se llama, para poder hacer el tipo de tratamiento. Sino más bien se trata de las enfermedades de las personas comunes y corrientes que están todos los días nos encontramos en la calle, en el trabajo, en la familia. Esas son las personas que tienen enfermedades psicosomáticas. Quiero comentarles a ustedes, amigos, que esta mañana, bueno, vamos a tener un pequeño diálogo, una pequeña conversación con la doctora Noroña, porque realmente hemos hecho un acuerdo con ella. Ella va a estar con nosotros un poco para hablarnos en extenso de qué es lo que ella hace, de qué se trata realmente esta... ¿Qué decir? ¿Curaciones? No sé si decirlo curaciones. ¿Se llama así? Son tratamientos. Son tratamientos, son tratamientos. Ahora, un poquito nos puede comentar así a vuelo de pájaro, ¿en qué consisten estos tratamientos? ¿De qué se trata? Sí, estos tratamientos consisten en que nosotros en la medicina psicosomática sabemos que nuestro cerebro es como el disco duro donde están los programas, digamos, comparándolo con una computadora. Entonces, estos programas son aquellos que comandan la forma de sentir, de pensar, de actuar, de vivir de la persona durante toda su vida. Y estos programas son grabados en los primeros 4 o 7 años de vida. O sea, cuando las personas somos niños muy pequeños, incluyendo vida intrauterina, estos programas se quedan grabados en el cerebro. Y estos programas son los que luego van a comandar el carácter o la personalidad de ese ser humano hasta el día de su muerte, hasta cuando se vuelva adulto. Entonces, la manera en que se hacen estos tratamientos es justamente identificar una emoción que está causando un síntoma o un dolor o una enfermedad y buscar el origen de esa emoción principalmente en la infancia temprana. Y cuando localizamos esta situación, este evento, este impacto que esa persona sufrió en su niñez, entonces hacemos un cambio de óptica. O sea, no vamos a hacer desaparecer el evento porque se trabaja con técnicas de hipnosis para llegar a las memorias de la infancia temprana, incluido vida intrauterina. Entonces, las personas a veces piensan que hipnosis es, bueno, entonces me borra la memoria y ya está. Claro, claro. No es así. Más bien se utiliza la hipnosis, que es una hipnosis de manera consciente, o sea que la persona está completamente lúcida y recuerda todo lo que hemos hablado en la sesión, pero facilita para que la persona pueda llegar a esas memorias que están muy, muy, muy profundas y que han quedado, entre comillas, en el olvido. Digo entre comillas porque realmente nada se olvida, nada se borra, solamente que están como guardadas, porque ese es un mecanismo de protección del ser humano para poder vivir, porque el ser humano no puede vivir con un sufrimiento constante. Yo quiero agradecer la presencia de la doctora Caterina Noroña. Esta es una probadita de lo que vendrá en próximos días. Pues ustedes la han escuchado, ella trabaja desde lo psicosomático. Vamos ahora mismo a seleccionar un día, ponerlo en la agenda para poder hablar un poco más en extenso. Doctora Caterina Noroña, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a invitarle la próxima semana precisamente para hablar un poco más. Nos conocemos ya, qué bueno, bienvenida a nuestro programa. Y a nuestros oyentes les invitamos igualmente a que estén atentos la próxima semana. Pues vamos a hablar con la doctora Noroña, así es que simplemente agradecer su presencia. Nosotros nos vamos ahora a una pausa y quiero recordarles, amigas, amigos, que unos momentos más ya estará con nosotros la doctora Cecilia Olmedo. Ella viene desde la Dirección de Gestión de Riesgo. Igualmente vamos a hablar con el doctor Marcelo Paz. Él es traumatólogo y estará con nosotros para hablar sobre las prótesis de rodillas, prótesis de cadera, es decir, cómo es que se las implanta y cómo deberían ser realmente los cuidados postoperatorios. A las 11:30 igualmente estará con nosotros Elizabeth Rosero. Ella viene desde Xerox. Este es un tema que sobre todo a la gente joven le va a encantar porque pues tiene que ver con una nueva forma de enfrentar, digámoslo así, la parte laboral en las grandes empresas, en las grandes transnacionales. De hecho, la doctora Elizabeth Rosero es una experta en manejo de personal de empresas transnacionales, tanto en Ecuador como en Europa, en Estados Unidos. Hará aquí hoy para contarnos que una de las cosas propuestas y que se las ha aceptado es que a los trabajos las personas lleguen sin uniformes, lleguen sin tacos, lleguen sin medias de nylon, y que entonces cada empleado, cada colaboradora, en fin, llegue como se sienta cómoda de llegar. ¿Qué dicen ustedes de esto? Bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Sí nos sorprende un poco porque, claro, entonces, ¿qué pasa con la imagen corporativa, institucional? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, ella nos va a contar que que se han hecho investigaciones y todo, y que se ha comprobado que la gente, mientras más cómoda está, mientras menos presión tiene en ese sentido, va a producir más. Bueno, Siempre aprendemos algo acá. Así es que ya regresamos con más. Quiero saludar esta mañana y está con nosotros nuestra querida Celine, Diego igual. Gracias. Ellos nos apoyan desde la parte técnica y lo hacen de la mejor manera. Mil gracias.